Ya nos preparamos. Vestidito blanco pa' mostrar que nos bronceamos. Salimos y danzamos. Aguardiente y juca para ver si nos mareamos. No portamos mal, hoy el yoga bonito, la noche del delito. Se me pega más, es un diablo conmigo, está como poseído. Y agora você, tá apaixonado pela minha punta. Y me pone a mover la burra. Y se le da en la mirada como disfruta. Me disfruta. No portamos mal, voy a jugar bonito. La noche del delito. Se me pega más, es un diablo conmigo. Está como poseído. Y ahora vos está apasionado pela mía bunda. Deixo nada pra depois. Mãe é atacante 01, né 02. É beleza rara, jogadora cara. Jogadora cara. Na cara de me ver pelada. Bunda brasileira, faz a noite inteira. Me chama de gata rabuda gostosa. Me beija com raiva. Pelo pão de açúcar ele é fascinado. Ele paga mais caro e enfia. En mi cadera se perdió y ando buscando un mapa. Ese garoto se prendió y ahora nadie lo apaga. Ay, vos, está apasionado.